buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. 8:04 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenidos a este viernes 23 de septiembre del año 2016. Carlos Gómez está en los controles, Álvaro Susarini en la producción de este lado. Mientras tanto, Vanessa Gutiérrez, esperamos a Jessica Dos Santos. Carlos me está diciendo que no cantara más, porque lo hacía llorar de pena. Menos mal que los usuarios no escucharon mi manera de cantar y tampoco Jessica Dos Santos lo hizo, así que bueno, y se salvaron de llorar de pena con mi voz. ¿Cómo está? Afortunadamente, no la escuché cantar. ¿Cómo está? ¿Cómo amanece? Bien, Carly, que se estaba limpiando los oídos, se puso unos algodones y todo. Me pidió el favor que dejara de cantar, pero bueno, uno siempre los viernes, ¿verdad? En la vida en general uno canta si cante feo. No se abstengan de cantar a pesar de la voz. Yo he ido con gente en el metro, ¿esto no le ha pasado? Con gente del metro que lleva al lado y uno se quiere reír de las personas, pero uno va respetando su derecho al canto, pues. Claro. Van cantando desafinadamente, no, no, no, así, ¿no? Y uno al lado y que, bueno, este hombre o esta mujer es feliz, pues. Bueno, de todas formas, usted también cante, escríbanos, bienvenidos. Esperamos que hayan amanecido con mucha energía y que tengan ganas de comunicarse con nosotros a través del 0414-182-8973, 0414-182-8973. Estas son nuestras vías de comunicación, el Twitter, la mensajería de texto tradicional, disponible para todos y todas. ¿Cómo amaneció usted? Bien, chévere. Bien, muy bien. Está de hoy turquesa, sí. Ese color le queda muy bonito. Gracias. Muy bien. Ya me lo han dicho antes. Es un piropo de amiga. No, espero que se lo hayan dicho otras personas, ¿verdad? Está bien, chévere, pues. Bueno, viernes, vamos nosotros a comenzar a presentarles a ustedes las noticias más importantes del día de hoy. Tenemos por allí algunos audios que el equipo de prensa nos ha regalado, particularmente con esos anuncios que dio el presidente Nicolás Maduro ayer en materia agrícola, Jessica, porque se han aprobado 250 mil millones para la compra del 50% de la cosecha a los productores. Esto es una noticia positiva. Hemos siempre nosotras hablado, ¿no?, de la capacidad productiva del país y que muchas veces hay producciones que se pierden porque, bueno, muchas veces nuestros compañeros en el campo no tienen a quién venderle esos productos o quien se los va a comprar no les ofrece el precio que de verdad merece, un precio justo, adecuado y adaptado también a sus necesidades. En otras ocasiones ha sido la empresa privada la que se ha quedado con esa cosecha y luego se hace una distribución exagerada con esa especulación que se ha inducido sobre el país. Así que el presidente Maduro ayer dio un paso también importante, otro paso importante con este anuncio para la adquisición del 50% de la cosecha del ciclo invierno 2016 como parte de la gran misión Abastecimiento Soberano. Empezamos por ahí, ¿no?, con esos anuncios del presidente Maduro. Vamos a escuchar entonces ese anuncio el día de ayer. En primer lugar, me han propuesto aprobar la asignación de recursos por el orden de 250 mil millones de bolívares de la cartera agrícola para la adquisición del 50% de la cosecha del ciclo invierno 2016, que tiene precisamente el 50%, ese monto de 250 mil millones de bolívares. ¿Qué implica esto? Que tenemos el dinero para comprarle la cosecha por lo menos el 50% con pronto pago a todos los productores agrícolas. Aprobado. Fondo rotatorio inmediato. Cúmplase. Bueno, ahí está. Estos anuncios fueron hechos desde el estado Cojedes. Hay que recordar que el día de ayer se dio inicio a la cosecha de cereales y también se hizo la entrega oficial de financiamientos a los productores. El presidente Nicolás Maduro tocaba un tema álgido y es el tema de las semillas, ¿no? Nosotros hemos hablado mucho de la necesidad de no caer en los transgénicos. Aprobamos una hermosísima ley de semillas en Venezuela. Sin embargo, todavía en buena parte dependemos, ¿no?, de la importación de semillas. Y el presidente Nicolás Maduro el día de ayer daba una instrucción directa de acabar con esta dependencia y de empezar a producir nuestras propias semillas, para lo cual aprobaba también recursos para la adquisición de espacios donde se pueda dar la producción de semillas orgánicas. En segundo lugar, aprobar la asignación de recursos por el orden de 23.611 millones de bolívares para el financiamiento de 26.519 hectáreas para la producción de semillas de arroz, maíz blanco y maíz amarillo. Aprobado estos recursos. Vamos a producir la semilla y a romper la dependencia de importación de semillas. Y además semillas orgánicas, semillas ecológicas, semillas humanas. No estamos de acuerdo con las semillas transgénicas, no, porque producen enfermedades, ¿vale? Ese es el gran negocio de las transnacionales. Algunos dicen, no, que ustedes son dogmáticos. No es que seamos dogmáticos, que nosotros queremos la salud del pueblo y la salud de nuestros pueblos. Y queremos, es mentira, ¿vale? Presidente Maduro, bueno, haciendo también uso de esa ley de semillas tan bonita que se regaló al pueblo venezolano, semillas orgánicas, semillas que nosotros debemos proteger, garantizar y que permitirán también mantener una soberanía en nuestro campo, ¿no? De esa romper, como bien decías tú, Jessica, la dependencia con esas semillas importadas, a las cuales, bueno, uno siempre tiene que hacerles cualquier cantidad de estudio para ver que no sean transgénicas, para impedir esa entrada de productos transgénicos a nuestro país. Y ayer, como decía el presidente Maduro, en medio de esa comunicación, él decía, bueno, potenciar las semillas de arroz, de maíz blanco y maíz amarillo. Y Castro Soteldo, ministro del Poder Popular para la Producción Agrícola y Tierra, informaba que este año hemos sobrepasado la meta fijada para el maíz amarillo con la plantación de 385,000 hectáreas. Decía que en el caso del maíz amarillo hay rendimientos buenos, bastante buenos. Se sobrepasó la meta que estaba en 200,000 hectáreas y llegamos a 385,000 hectáreas sembradas. Eso es parte del plan de cosecha de cereales. Acotó que con esta producción el Estado tendrá un gran ahorro en divisas y también destacaba el rendimiento que posee este tipo de maíz, que también forma parte del alimento balanceado para animales, no solamente los seres humanos, ¿no? También los animales se usa mucho el maíz amarillo para producir sus alimentos. También decía que va la cosecha de cereales en el municipio Turén, en Portuguesa, va a comenzar, o comenzó comenzar este sábado, y el día lunes lo hará la comuna El Maizal con la cosecha de 964 hectáreas de cereales. En ese sentido, el presidente Maduro anunciaba también la creación de áreas de régimen especial para la producción agropecuaria. En quinto lugar, he aprobado la creación de áreas de régimen especial para la producción agropecuaria. Áreas de régimen especial para la producción agropecuaria. En todas aquellas áreas destinadas con condiciones especiales, económicas, fiscales, impositivas, para la producción de semillas y genética animal, para el mejoramiento de los rebaños, y he decidido el descuento de 5 puntos de interés por debajo de la tasa de la cartera agrícola previamente establecida para financiar todas las actividades de estas áreas de régimen especial para producir semillas y genética. Son medidas para ir estimulando cada vez más los procesos productivos a todo nivel. Bueno, ahí está esta aprobación de creación de áreas de régimen especial para la producción. También busca, ¿no?, que tengan condiciones especiales, tanto económicas como fiscales, para que allí se pueda producir nuestras propias semillas y también mejorar nuestro rebaño. Tenemos que recordar que hay un porcentaje, ¿no?, de interés establecido, y el presidente Nicolás Maduro decía ayer que se ha aprobado el descuento de 5 puntos en ese porcentuales de ese interés por debajo de la cartera agrícola, precisamente para poder financiar de una mejor manera estas áreas que son de régimen especial para nuestra producción agropecuaria. También el presidente Nicolás Maduro el día de ayer le hacía un llamado, ¿no?, a todos los jóvenes y a todos esos sectores productivos que quieran sumarse, ¿no?, a este tipo de quehaceres, que además tenemos que recordar que están dentro de esa misión de abastecimiento soberano y que forman parte de esa necesidad de direccionar también nuestra política a los motores productivos. Claro, y eso tiene que ver, Jessica, con el arranque o el inicio, ¿no?, del próximo 26, también de la escuela, el año escolar, todos los jóvenes que en nuestra patria se sumarán a ese plan Manos a la Siembra, que dentro de las escuelas está potenciando otro tipo de juventud, ¿no?, una juventud más dedicada al campo venezolano. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros nos enseñaron muy chévere y todo, las letras, las matemáticas, qué bonito, la ciencia, pero nos desvincularon de la tierra, ¿no? De alguna u otra forma, lo que ha intentado este plan Manos a la Siembra, que está dentro de nuestras escuelas y que el 26 va a arrancar con toda su fuerza, a seguir orientando a esos chamos y chamas en lo que significa la producción desde nuestros conocimientos ancestrales, con las nuevas estrategias también del plan de abastecimiento soberano, es que esos niños se interesen esa área, ¿no? La agropecuaria, la agrícola y pecuaria, que los chamos y chamas salgan de esas escuelas, de esos liceos, con una conciencia también importante en torno a lo que es la tierra, a los alimentos, a lo que nosotros producimos, y quizás, seguramente será así porque se les está enseñando desde muy chamito, tengan esa voluntad de hacer sus estudios universitarios en el área agrícola e ir al campo a producir, ¿no? Eso es una de las tareas que se ha metido, en la que se ha metido de lleno el presidente Nicolás Maduro, y a mí me parece lindo porque a nosotros cuando estábamos chamitos nos ponían un germinador y veíamos la semillita de caraota que salía de la matica y hasta ahí llegaba nuestro proceso de siembra, ¿no? No íbamos más allá de conocer qué pasa, cómo sale la caraotica luego de sembrada, esa semilla, si no veíamos la matica allí, qué linda la matica, que íbamos a nuestras casas y hasta ahí, ahí moría nuestra conexión con la tierra, ¿no? Entonces, bonita, ese plan Manos a la Siembra, este plan de producción también de cereales que arranca con toda su fuerza estos próximos meses, a partir de este sábado, y además la capacidad que tiene el presidente Nicolás Maduro y su gobierno, y nosotros como pueblo, de atender a ese sector campesino que está produciendo lo que nosotros consumimos. Habrá cosas que resolver, seguramente, pero bueno, ahí está tendiéndose la mano a ese sector que lo requiere. Y otro sector que ha estado, que ha sido atendido por el gobierno nacional, han sido los deportistas, ¿no? En nuestro país. Ayer también veíamos al presidente Maduro, Jessica, felicitando a los 24 atletas que participaron en Río de Janeiro, en las Olimpiadas Paralímpicas. Les dio todo su apoyo, su abrazo, y los condecoró en el Palacio de Miraflores. Les dijo que, bueno, se comprometía con ellos a ayudarlos para esas Olimpiadas de Tokio 2020. En ese sentido, presidente Maduro también destacó que próximamente, esta semana que va a arrancar, se va a estrenar el programa Entre Iguales, que va a transmitir Venezolana de Televisión, y va a mostrar toda la preparación, los entrenamientos y la vida diaria de los atletas paralímpicos. Instaba, ¿no?, a los encargados del programa a que todas esas experiencias fuesen intercambiadas, que se dieran consejos, concientización sobre la fuerza de voluntad de los deportistas, y bueno, aprobada además esos recursos para el acompañamiento social de estos atletas. Felicitó a sus entrenadores, a técnicos, a los guías, al Instituto Nacional de Deporte, a todos los involucrados en esta área, y qué lindo, ¿no?, que esos atletas paralímpicos sean tomados en cuenta como unos verdaderos héroes de esta patria venezolana por el esfuerzo y su capacidad de compromiso. Eso, y hay una solicitud también y un compromiso ya establecido para entrenar con muchísima exigencia, con mucho nivel, para también tener unos muy buenos resultados en los Juegos de Tokio 2020. Nosotros estamos seguras que Venezuela va a continuar dando sonrisas en el área deportiva, y además hay que resaltar eso que decía el presidente el día de ayer: ver estas historias nos demuestran, ¿no?, que no hay dificultad que pueda o que sea más grande que nosotros, pero el primer paso es que eso se internalice, que cada uno realmente crea en el poder que tenemos como seres humanos y podamos apostar a historias tan bonitas como esa que vimos, que hemos visto, ¿no?, durante todas estas semanas en el desarrollo de esos Juegos Paralímpicos. También el día de ayer se habló en Venezuela, fue noticia todo el tema de esa recolección de voluntades, de manifestaciones de voluntades, de firmas para solicitar el referéndum revocatorio. Ya el Consejo Nacional Electoral le puso fecha a esta actividad, ha dicho que se va a realizar los días 26, 27 y 28 de octubre. Esos son los tres días pautados para que quienes quieren revocar al presidente Nicolás Maduro logren recolectar el 20% de firmas. En torno a esto se manifestó el día de ayer el alcalde de Caracas, que además, bueno, fue nombrado como jefe de verificación de esas firmas por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, y él aseguraba que todo ese proceso de recaudación de firmas para el revocatorio está viciado. Allí estuvo nuestra compañera de labores, reportera de la Radio del Sur, María de los Ángeles Hernández, para traernos los detalles. Una visita al Consejo Nacional Electoral realizada por Jorge Rodríguez, jefe de la Comisión de Verificación de Firmas del Partido Socialista Unido de Venezuela, aseguró que es improbable que el referéndum revocatorio pueda realizarse el próximo año 2017, debido a las innumerables denuncias y actos fraudulentos encontrados en su fase inicial del 1%. Es imposible que se realice un referéndum revocatorio en el año 2016. Y yo creo, por el hecho de que se haya perpetrado tan graves hechos delictuales, hace también completamente imposible que se celebre un referendo revocatorio en el año 2017. Ese referendo revocatorio fue matado al nacer, muere al nacer porque en el proceso preliminar inicial a la recolección de firmas, que es la autorización a un partido político, se cometieron eventos fraudulentos como nunca antes. Se encuentran a la espera de las sentencias de los tribunales que acogieron más de 8.000 denuncias durante este proceso. Nosotros estamos a la espera de que de forma acelerada y perentoria los tribunales de la República respondan a los más de 8.300 demandas. En el comunicado que emanó el Consejo Nacional Electoral del día de ayer, se estableció con la certificación incluso de los testigos de la derecha venezolana todos los informes donde se señalaba que habían 10.995 personas fallecidas firmando, que había un señor que nació en 1898 firmando. Por otra parte, afirmó que la decisión emitida por el ente comicial en cuanto a la recolección del 20% es legal y constitucional. Se están recogiendo las firmas en los 23 estados del país y además de que se están recogiendo las firmas en los 23 estados del país, se están respetando los derechos por igual de los habitantes de toda Venezuela. La circunscripción por estado es perfectamente constitucional y legal porque hay un hecho real. Un venezolano que viva en el Cafetal vale tanto su manifestación de voluntad y su voto como un venezolano que viva en Achaguas, en el estado Apure. Entre el 26 al 28 de octubre está previsto se realice la recolección del 20% en todo el territorio nacional. Para la Radio del Sur, reportó para ustedes en la ciudad de Caracas, María de los Ángeles Hernández. Bueno, y tienen que recoger las firmas ajustadas, ¿no?, a los estatutos del Consejo Nacional Electoral. Tienen que llegar a superar las 3 millones de firmas de manifestaciones de voluntad, como se dice, y se va a hacer bajo todos los parámetros técnicos, ¿no?, del Consejo Nacional Electoral. En esos 3 días van a ser habilitadas más de 5.000 máquinas en los distintos centros electorales que ha dispuesto el CNE. Y ya la MUD, fíjate la actitud, ¿no? Porque ellos no quieren referéndum. La MUD dice, después de tanto pelea que le dijeran cuál era la fecha de recolección de firmas, la MUD dice que es el lunes que ellos van a decidir qué hace, si van a hacer o no, si aceptan o no las condiciones del 20% que puso el Consejo Nacional Electoral. Lo dijo Chubo Torrealba, el secretario ejecutivo de la mesa de la unidad, lo que evidencia, Jessica, que realmente sigue evidenciando que ellos no quieren referéndum, ¿no? Porque si a usted, después de hacerlo marchar el 1 de septiembre, vamos a pedirle al CNE que nos diga la fecha. El CNE les explica detalladamente, mira, los tiempos son así, hay un lapso, está la junta del CNE, la junta electoral, que evalúa los procedimientos, lo técnico, la distribución que se hará de esas mesas en todas las regiones, el porcentaje, ¿verdad?, ya de firmas, que si el registro electoral va a ser de hasta abril de este año, todo eso se evalúa. Le dan la fecha y entonces usted, en vez de ayer decir, oye, qué bueno, gracias CNE por decirnos, y bueno, vamos nosotros a recoger nuestra firma, no, entonces dice, no, el lunes que yo me pronuncio. Y bueno, aparte nadie sabe de qué va el pronunciamiento. Sí, no, bueno, si ellos quieren desmotivar a su gente, allá ellos, ¿no? Si hay gente que se deja arrastrar por esa corriente golpista, lo lamentamos, señores. Porque ahí está un proceso que se garantiza a través del Consejo Nacional Electoral para ir o no a un referéndum revocatorio, ¿no? Se le está dando desde la voluntad también de los poderes del Estado. Ahora, usted no puede llevar un proceso adelante si está viciado, con violencia, con una actitud fascista. O sea, eso no se lo va a permitir el Estado. Por eso Jorge Rodríguez ha sido bien claro. Bueno, para nosotros, lo que han hecho la MUD como partido a la hora de recoger firmas fue un hecho delictivo porque se usurparon identidades, se usaron firmas de personas fallecidas, hay denuncias de personas que están inconformes con el uso de sus nombres, de sus firmas, sus huellas o sus documentos en ese proceso y se pide que deje de ser la MUD el partido político que represente esa recolección de firmas, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo de la hora de la revolución, que no está negando el proceso de revocatorio, que les dice, miren, está bien, ustedes quieren un revocatorio, háganlo en lo legal. Si ustedes se equivocan, nosotros vamos a someter esto a una evaluación también de la justicia, ¿no? Por lo ilegal de la recolección. Pero no he dicho, el gobierno nacional no ha dicho, mira, no, ya vamos a eliminar el revocatorio. No lo ha dicho. Ahora la MUSI, nosotros queremos revocatorio en 2016 porque a nosotros nos da la gana. No, señores, hay un tiempo y las firmas se van a recoger la semana que viene, 26, 27 y 28 de octubre. Quiera usted o no quiera. Y si se va por otro camino, ya tomará el CNE también sus decisiones al respecto. Vamos a ver también cuál va a ser la solicitud que le haga a esta autodenominada Mesa de la Unidad Democrática a sus militantes, a sus seguidores. yo no los veo, espero que no, ahora llamándolos a que no vayan a firmar, porque sería realmente insólito que eso sea lo que pase, pero cualquier cosa es posible, ¿no? Recordemos que ellos llenaron con un discurso eufórico a toda su militancia el pasado primero de septiembre y luego les dijeron váyanse a sus casas a tocar ollas, ¿no? Uh-huh. Entonces allí está como ese discurso por parte de este sector. Hay que ver, ellos exigían tener un cronograma, el cronograma ya está, del 26 al 28 se recogen esas firmas, pero hay un lapso de 30 días para analizar esas rúbricas. Eso ha estado establecido en la legislación desde que el presidente Chávez planteó la figura del revocatorio dentro de nuestra legislación, y ha sido así, y luego de eso, de que se analizan esas rúbricas, es que se va a decidir si realmente se procede o no se procede a convocar a ese proceso electoral, y también hay 90 días para que eso se decida, para que esa decisión se tome por parte de las autoridades. Uh-huh. Así que es tal cual como lo ha venido diciendo el ente rector, el Consejo Nacional Electoral, desde el inicio, y es que esto tenían que hacerlo para al empezar el año si querían que el proceso se viviese en el 2016. Como no lo hicieron, y eso que bueno, que se hicieron del poder dentro de la Asamblea Nacional, pero no procedieron a esto, bueno, ahora quedaría el revocatorio para el primer trimestre del año 2017, y por alguna razón habría que analizarlo, cuestionarlo de fondo, ellos no quieren que esto sea en el 2017. Uh-huh. Yo no creo que sea porque tienen un puje ahora mayor por salir del gobierno, que y quieren que sea ya, porque si ya se lo han calado 15, 16 años, se lo pudieran calar 3 meses más, 4 meses más, hay que ver entonces cuál es realmente el trasfondo de por qué ellos no quieren que el revocatorio se dé en los primeros meses del 2017. Exactamente. Bueno, 8:26, vamos a la pausa. Un día como hoy, era asesinado, nosotros consideramos que fue asesinado Pablo Neruda, ¿no? Uno de los poetas más universales, más queridos y revolucionarios del mundo, 23 de septiembre del año 73, hijo de un obrero ferroviario de nombre José del Carmen Reyes Morales y la maestra de escuela Rosa Basualto Opazo, ¿verdad? Fue nombrado Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, pero su nombre, ¿verdad?, de pila es Pablo Neruda. Siempre ha habido cuestionamientos al respecto y afortunadamente en los últimos años se han hecho distintas evaluaciones, investigaciones sobre su asesinato, sobre su muerte, y nosotros esperamos que en algún momento se haga justicia, ¿no?, frente al caso de Pablo Neruda, que bastante que se la jugó por su Chile y también por nuestra América. Así que vamos a ir a la pausa. 8:27, si usted también quiere compartir alguna frase, algún poema, algo que le guste de Pablo Neruda, o quiere que Jessica vuelva a esa etapa de, como le decía Gerardo, la petisa poetisa. Sí. Se le dice, Jessica, léame este poema que a mí me gusta de Pablo Neruda, y Jessica se lo recita acá en la revista. 8:27, a la pausa, escríbanos 0414-182-8973, 0414-182-8973, WhatsApp, mensajería de texto tradicional, Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Los parranderos de Mendoza, desde Venezuela, viva el parrandón. ¡Viva el parrandón! En Mendoza existen cosas muy hermosas, comida, cariño y parranda sabrosa. En Mendoza existen cosas muy hermosas, comida, cariño y parranda sabrosa. Traemos a todos regresa. Mientras tanto y por si acaso, si acaso. ¿Qué te gustaría escuchar? Yo no sé lo que es triste. La vida es una sola y hay que disfrutar. Si quieres escuchar a tus artistas favoritos, escribe al correo musicalizacion.lrds@gmail.com. ¡Vuelve ya! Así le del corazón por ella, le pide a Dios y me dio una estrella para cuidarla hasta envejecer. La Radio del Sur, para escuchar a los latinos de la patria grande. Septiembre imborrable. Cápsulas de nuestra historia. Lina Ron. Lina Ninet Ron Pereira nació en Anaco, estado Anzoátegui, Venezuela, el 23 de septiembre de 1959. Fue dirigente política, fundadora del partido Unión Popular, UPB, y una de las más fervientes seguidoras del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Y al pueblo de Venezuela, hoy más que nunca declaro públicamente que somos y soy chavista, radical, revolucionaria, y que a la calle y al combate. Creadora del grito Con Chávez todo, sin Chávez nada. Con una trayectoria llena de activismo político de calle, junto a su pueblo, en los barrios, Lina se mantuvo en combate permanente a favor de los más desposeídos, para que no fuesen víctimas eternas de la oligarquía y el imperialismo en Venezuela. También luchó sin descanso en contra de las manipulaciones mediáticas de las que ha sido objetivo la Revolución Bolivariana desde sus inicios. Lina entendió que su accionar real, esencial, no estaba en cuatro paredes, no estaba en una institución. La institución de Lina es el pueblo. Siempre fue una persona combatiente, estaba en todos los frentes, se movía por todos los barrios de Caracas. ¿Qué mejor ejemplo que seguir el de Lina Ron? ¿Qué mejor ejemplo que seguir el de Che? ¿Qué mejor ejemplo que seguir el del mismo comandante Chávez? Lina Ron significó eso, constancia y dedicación en la lucha popular. A sus 51 años de edad, Lina partió a su siembra eterna el 5 de marzo del año 2011, dejando su legado político, social y luchador a todas aquellas mujeres patriotas y revolucionarias que batallan por los derechos del pueblo venezolano. Mujeres como Lina no mueren ni van a morir. Hoy Lina se hizo eterna. El pueblo te declara eternamente viva. Como viva estarás para siempre en las luchas del pueblo, en el canto del pueblo, en las batallas del pueblo y en las victorias del pueblo para siempre. ¡Viva Lina Ron! Septiembre imborrable. Cápsulas de nuestra historia. La Radio del Sur te invita a escuchar Diario Palestina Liberación todos los miércoles a partir de las 11 de la noche por La Radio del Sur. Latidos Deportivos en La Radio del Sur. Jordania 2016. Mundial de Fútbol Femenino Sub-17. Este evento inicia el año 2008 en el continente oceánico, donde Nueva Zelanda, país conocido por su pasión al rugby, apuesta al balompié femenino y se convierte en sede del primer torneo mundial de la categoría. Participan 16 naciones, 6 de América, 4 europeas, 2 africanas, 3 asiáticas y las locales de Nueva Zelanda por Oceanía. Para las representantes del sur de nuestro continente, Brasil, Colombia y Paraguay, fue un debut sin conocer el triunfo en cada uno de sus partidos. Por su parte, las asiáticas de Corea del Norte, ante la mirada de más de 16.000 espectadores en la gran final, lograron el primer título de la competición, tras derrotar 2-1 a las jóvenes de los Estados Unidos. Jennifer Marozán, de Alemania, culminó como la máxima anotadora del torneo, con 6 en igual número de encuentros. Latidos Deportivos en la Radio del Sur. Jordania 2016. Mundial de Fútbol Femenino Sub-17. Haití y República Dominicana retoman el diálogo diplomático. Luego de meses. Empleados públicos de Barbados reclaman al gobierno aumento de avanza la integración del CARICOM. ¿Quieres estar informada e informado de todo lo que ocurre en el Caribe y Centroamérica? Escucha esto. Cada miércoles tienes la oportunidad de montarte en este barco y realizar un viaje imaginario por las aguas del Caribe. Descubre lo real maravilloso del Mar de las Antillas. Sintoniza Caribe Nuestro todos los miércoles a las 7:30 de la noche, hora Venezuela, solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Caracas, 98.5. Distrito Capital. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Por Si Acaso. 36 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted tiene mensajito, Jessica Dos Santos. Sí, por acá. A ver qué es lo que nos están diciendo. Nos dicen, buen día, bellas, ¿cómo amanecen? ¿Tienen algo para poner de Vicentico, por favor? Y muchas gracias, dice Osvaldo. ¿Qué quiere Osvaldo? Vicentico? ¿Qué quiere? Díganos qué quiere, que hoy estamos de bueno. Hoy regalamos canciones, hoy no nos encontramos. Está pendiente Carlito, que nos va a pedir un tema de Vicentico. Por aquí dice, hola, buen día, vi la revista digital 15 y último, sobre todo los textos de Jessica, y me gustó lo que escribió, pero hubo una cosita que no me gustó. Les voy a hacer una pregunta a ustedes que son mujeres, ¿por qué será que cuando me subo a un autobús, las mujeres se ponen a cantar, o si no, cuando ellas se suben y se me sientan al lado, se ponen a cantar? ¿Será que me quieren decir que yo les gusto? Es la misma persona, primero no me enteré qué fue lo que no le gustó, échame el cuento para saber qué fue lo que no le gustó, y bueno, no sé, debe ser que bueno, hay una atracción sonora. Hay una atracción, claro, y están diciendo, depende de lo que le canten, ¿no? Bueno, depende. Eso parece que le canta, no, parece que le canta canciones de amor por lo que él pregunta. Bueno, pero cuando suena una salsita buena, todo el autobús la canta. Yo no creo que todo el autobús esté allí pendiente de conquistar. Se han visto casos, pregúntele a Yurley Infante. Uy. Ella conoce mucho de amores de ruta. Amores de autobús. Amores de ruta. Le canta. Ay, Yurley, un chiste malo ahí. Sigamos con los mensajes con tal de que usted no cante. Por aquí nos dice, muy buen día, en la panadería Valle Real, en Jardines del Valle, las canillas son como unas señoritas, pero la cola sigue y no hacen pan en la mañana. Esta denuncia nos llega por acá. Ajá. También aquí nos dicen, muy buenos días, bellas, bendiciones para todos ustedes. Miren, niñas, denme el número de la camionetica que las lleva y las trae. Porque ustedes salen y enseguida la consiguen. No, en la mañana a mí no me pasa tan así, pero... No, bueno, eso es todo es magia, ¿no? Es radio. Es magia radial. Algún día tendremos un teletransportador, esa va a ser nuestra próxima... Así como bien llevado a las galaxias, ¿no? Nos vamos a teletransportar, iremos a otros planetas y hablaremos pronto, ¿no? ¿Te creen eso? A Stephen Hawking está leyendo una noticia de RT que está hablando de la agresividad de los extraterrestres. Álvaro, ¿usted cree que podamos en algún momento hablar con Júpiter o con algún planeta? Yo pensé que la gente decir que con vive allá. Hawking, bueno, con Stephen Hawking es bien complejo. Nos vamos a teletransportar al Reino Unido, nos dice Álvaro, que es lo más lejos que podemos llegar hasta ahora. Bueno. Pero en algún momento, créanlo, en algún momento los seres humanos, bueno, interactuaremos con otros seres que viven fuera. Yo creo que existen otros seres viviendo. No puedo ser tan egoísta, creer que solamente el planeta Tierra alberga vida. Pero bueno, cada quien con sus teorías. Y ese usuario, le daremos la ruta adecuada. Es esta, usted se sube todas las mañanas a las 8 de la mañana y se va con nosotros a recorrer las noticias gratis en la Radio del Sur. Este autobús, fíjense, se teletransporta hasta Reino Unido. Hacemos como el, ¿cómo se llama el carro? Meteoro, el carrito ese Meteoro, el Max 5, recorriendo rutas, pues, hasta allá llegamos. Recójala que se le cayó. Vamos. Por ahí. Sí, se me cayó la cédula, pero todos vieron a Meteoro, así tengan 10 años, han visto Meteoro alguna vez en su vida. Vámonos hasta Europa, porque hablaremos del Reino Unido, que aspira a activar a principios del año 2017 su salida formal de la Unión Europea, esto después del Brexit. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Jorge Martín, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes para ti, editor de página de la página marxist.com, integrante además de la revista América Socialista, amigo ya de esta revista informativa y de la Radio del Sur. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, buenos días y muy bien desde Londres, donde, como comentabais, Boris Johnson, que es el ministro para la salida de la Unión Europea, ha declarado que la intención es de activar el artículo 50 de la Constitución Europea, que es el artículo que inicia las conversaciones para la salida, en el mes de enero del año próximo, del 2017. Eso ya había sido un poco anunciado por la primer ministra Theresa May antes de la cumbre de Salzburgo de la Unión Europea, pero bueno, es la primera vez que hay una confirmación pública de esta fecha. Sin embargo, Boris Johnson, que es el antiguo alcalde de Londres y dirigente del Partido Conservador, tiene, en mi opinión, unas expectativas muy ilusorias sobre lo que van a ser las negociaciones, porque él dice que los dos temas del libre movimiento de trabajadores y el acceso de Gran Bretaña al mercado único europeo no están vinculadas la una con la otra, que Gran Bretaña va a poder seguir comerciando libremente con el resto del Reino Unido al mismo tiempo que cierra sus fronteras o controla el acceso de migrantes de países europeos a Reino Unido, ¿no? Pero eso no va a ser así, obviamente, ¿no? De hecho, ya en la cumbre europea de Salzburgo, los países del este de Europa dijeron que ellos estaban incluso dispuestos a utilizar su derecho de veto en las negociaciones para garantizar el acceso de trabajadores de países como Hungría, la República Checa, Polonia y otros al mercado laboral del Reino Unido, si es que Reino Unido quiere acceder al mercado único para comerciar con la Unión Europea, ¿no? Así que yo creo que las negociaciones van a ser un poco más complicadas que lo que se imagina Boris Johnson en sus declaraciones de ayer. Ahora, Jorge, precisamente Boris Johnson en esas declaraciones el día de ayer decía que él tampoco ve necesario cumplir el plazo de 2 años que está habilitado en la reglamentación para abandonar la Unión Europea. ¿Cuál pudiéramos decir que es el apuro tan puntual que tiene el Reino Unido en torno a abandonar este bloque europeo? Claro, el problema es que cuanto más se prolonguen las negociaciones, que teóricamente pueden llegar a prolongarse por 2 años. Cuanto más se prolongue en las negociaciones, más se prolonga la incertidumbre respecto a cuál va a ser el resultado final. Y la incertidumbre es una cuestión que está poniendo en peligro la estabilidad económica del Reino Unido y de la propia Unión Europea, ¿no? Es decir, hay un toda una serie de empresas y grandes compañías que están retrasando sus decisiones de inversión en el Reino Unido o de aumentar sus operaciones en el Reino Unido dependiendo de cuál vaya a ser el resultado de esas negociaciones, es decir, si el Reino Unido va a seguir teniendo acceso al mercado único europeo o no, cómo va a ser la cosa, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la clase dominante, les interesa llegar a un acuerdo lo antes posible, es decir, resumir estas negociaciones en un periodo de tiempo lo más corto posible para poder terminar con esa incertidumbre. En medio de todo eso, Jorge, hay también una serie de actividades que se están desarrollando por estas horas en las redes sociales. Hablábamos la semana, hace unos días, sobre ese acuerdo Z que es entre la Unión Europea y Canadá, y he visto a los distintos dirigentes, activistas contra el TTIP, que también están haciendo ahorita una serie de campañas para impedir que ese acuerdo Z se active. Cuéntanos cómo has visto también las reacciones del pueblo frente a lo que significa el Brexit, este tipo de acuerdos TTIP-Z. ¿Ha habido realmente esa avalancha que uno ve por lo general en las redes sociales en Europa rechazando este tipo de acciones? ¿Los medios hablan de estos acuerdos? ¿Está silenciado? ¿Cómo es la cosa con respecto a todo esto que tú nos estás comentando? Sí, ha habido un movimiento bastante grande, ¿no? Que ya tiene 2 años, yo creo, prácticamente, particularmente en contra de TTIP, y ahora también se ha transferido gran parte de la energía al acuerdo con Canadá. En primer lugar, porque es un acuerdo muy secretista, ¿no? O sea, ni siquiera los miembros del Parlamento Europeo, que se supone que tenían que discutir el acuerdo del TTIP, tuvieron acceso formal al texto, ¿no? El texto solamente lo podían consultar, que son varios libros de miles de páginas, solamente lo podían consultar en una sala del Parlamento Europeo, previa petición de permiso para visitar el documento. Es decir, que contenía toda una serie de cláusulas que violaban las leyes europeas, es decir, prácticamente decía que las multinacionales que vinieran a invertir a Europa sobre la base de ese acuerdo podían violar leyes de protección medioambiental, leyes de protección laboral, derechos sindicales, es decir, que al final este tipo de acuerdos lo que hacen es que son las grandes empresas las que determinan hacen sus propias leyes, ¿no? Entonces eso es una idea que ha generado muchísima oposición. Incluso este mismo fin de semana pasado, el día sábado o domingo, no recuerdo bien, hubo una marcha enorme en Berlín de más de 200.000 personas en contra de TTIP y de otros tratados de libre comercio, ¿no? No es una cosa específica de TTIP, sino en general de estos tratados de mal llamados tratados de libre comercio, que en realidad lo que hacen es poner los intereses de las grandes multinacionales capitalistas por encima de incluso las leyes nacionales que puedan existir en un determinado país, o en este caso en la Unión Europea, ¿no? Sí ha habido una movilización bastante grande acerca de estos temas. Bien, quisiera consultarte ya para irnos despidiendo, Jorge, que profundicemos en eso último que comentas, en ese acuerdo TTIP y esos acuerdos Z que han llevado muchísima gente en Europa a movilizarse. ¿Cuáles son específicamente las cosas que permitiría o que establecerían dentro de estos acuerdos? Se habla, por supuesto, del libre comercio, pero puntualmente, ¿cuáles serían las consecuencias, digamos, de este tipo de acuerdo? Bueno, son muchas en realidad y se pueden resumir en una, ¿no? El TTIP aboliría la democracia en realidad, ¿no? O sea, la democracia bajo el capitalismo ya es bastante limitada de por sí, pero en este caso se daría todo el poder a las grandes empresas multinacionales para poder hacer y deshacer a su antojo sin respetar ninguna leyes nacionales, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas, el TTIP plantea la entrada de la libre competencia dentro del sistema nacional de salud, que aquí por lo menos en el Reino Unido es un sistema nacional de salud que en gran medida todavía es de gestión y propiedad pública, pero eso obligaría a los gobiernos a abrir ese mercado, entre comillas, porque en mi opinión la salud es un derecho, no es un mercado para hacer beneficio, a la competencia privada. También aboliría o pondría a las multinacionales por encima de las regulaciones nacionales sobre seguridad e higiene en el trabajo, sobre protección medioambiental y sobre regulaciones en relación a la comida, ¿no? Las regulaciones bancarias también quedarían sobreseídas por este acuerdo. También tendría efectos sobre la privacidad de los datos que los usuarios utilizan en transacciones por Internet. Tendría un efecto realmente muy fuerte sobre todos los aspectos, ¿no? Los pocos aspectos que se han conseguido por parte del movimiento obrero, del movimiento medioambiental, para proteger lo poco que nos queda, eso quedaría todavía todo sobreseído por los derechos y los intereses de las grandes multinacionales, ¿no? Como digo, se puede resumir en el hecho de que la democracia, el derecho de los pueblos a establecer sus propias leyes, quedaría totalmente violado por estos acuerdos si se llegaran a firmar, ¿no? El acuerdo del TTIP parece ser que ya no se va a firmar, ¿no? Una serie de contradicciones internas y la oposición pública lo han descartado, lo cual es una primera victoria, pero ahora están acelerando el tratado de libre comercio con Canadá, ¿no? Que contiene prácticamente las mismas cláusulas. Bien, Jorge, de verdad un gusto siempre compartir contigo y bueno, nosotros aprovechamos la oportunidad porque hemos estado haciendo a través de Álvaro ahí un enlace con Jorge Martín y vamos a saludar que próximamente Jorge va a tener una columna acá en este programa, mientras tanto y por si acaso una columna también dedicada a Europa. Jorge, ¿tú puedes adelantarnos qué nombre le vas a colocar a esa columna para que los usuarios más o menos tengan idea? Sí, así es. La columna se va a llamar Un fantasma recorre Europa. Ajá. Que es la frase con la que Marx y Engels abrieron el manifiesto comunista, ¿no? Ajá. Hace más de 150 años. Y bueno, la columna va a ser sobre todas estas cuestiones, ¿no? De la lucha de clases en Europa, el auge también de la extrema derecha, el surgimiento de nuevos movimientos, el cuestionamiento del capitalismo, las luchas por la defensa de los derechos sindicales y todo esto. Y la primera tenemos pensado de hacerla sobre las elecciones internas dentro del Partido Laborista en Gran Bretaña, cuyo resultado se va a anunciar mañana, que muy probablemente habrá ganado Jeremy Corbyn, el actual dirigente, que es dirigente del Partido Laborista, que se declara socialista contra las guerras imperialistas y que siempre tuvo una postura de defensa de la revolución bolivariana. Pensamos que es un acontecimiento bastante importante que ha revigorizado el Partido Laborista y el debate interno, y vale la pena estudiarlo y analizarlo en detalle. Muy bien, entonces te damos la bienvenida, Jorge. A partir de la próxima semana arrancamos con esa columna, Un fantasma recorre Europa, ya todos saben cuál es, pero Jorge va a hacer énfasis todos los días de cómo nosotros como pueblo hacemos lo necesario también para vencer ese sistema capitalista. Un abrazo, Jorge Martín, a partir de la próxima semana como nuestro columnista oficial. Bueno, ahí está, nos despedimos de Jorge Martín, editor de la página marxist.com e integrante de la revista América Socialista. Con él, bueno, estuvimos conversando sobre esta solicitud que va a hacer el gobierno británico de activar probablemente el artículo 50 a principios del año 2017 para así de una vez a ir abandonando la Unión Europea. No quieren tampoco que sea durante un periodo de 2 años, sino lo más rápido posible. Vamos a ver cómo inicia el 2017 para los británicos. Dicen ellos, bueno, nos vamos a ir de la Unión Europea, pero la Unión Europea depende del consumo que nosotros hacemos como Reino Unido, ¿no? Y nos vamos de la Unión Europea, pero nos quedamos en Europa. Eso, nos quedamos en Europa. Pues seguiremos tomando vino italiano y comprando carros alemanes. Y seguiremos, mantendremos nuestros tratados de libre comercio con Europa. Está bien la cosa, interesante. Una propuesta de cambio y transformación que hicieron para el Reino Unido saliendo de la Unión Europea. Estructurales. Sí, es como bien, bien interesante. Salimos, pero no. Una cosa así es lo que plantearon desde el Reino Unido. Son las 8:52. ¿Usted tiene mensaje? Nos da chance para leer. Sí, vamos a ver qué nos dicen por acá. Nos están escribiendo. Hola, muy buen día, mis amigas. Es para informarle que por medio de ustedes pude llegar al señor William Contreras en la panadería para decirle que en la panadería Los Símbolos siguen las colas, el pan campesino sigue siendo vendido a 460 bolívares. Quiero hacer esta denuncia a ver si el compañero William Contreras puede enviar o pasar con urgencia por allí e investigar la especulación de dicha panadería. Además, está full de dulces, pero nunca tiene pan, y cuando lo tiene está carísimo, dice María Montiel, que nos escribe esta denuncia desde Los Símbolos. Ajá. Por acá también nos dicen, amanece tras la cordillera desde el Guarayra Repano, más allá una pájara zancuda embellece sus plumas en el espejo de algún río. Un poeta. Ay. Un poeta, pues, está bien. Viernes de amor de poesía, bueno, de versos y amor. Recordando a Neruda, todos somos poetas. Muy bien. ¿Ese para quién será, pues, usted? No sé, no sé quién amanezca viendo el Guarayra y pensando en usted. Hay que ver, pues, que muchas ver. Gracias. La falda es el Guarayra, le dice. Eso, por aquí también nos dicen, buenos días, mis amores. Muchos venezolanos ya se dieron cuenta que todos los dirigentes de la MUD son como un cenicero en una moto, totalmente inútiles. Y lo más raro es que los mismos dirigentes no se dan cuenta de eso. Un besote y muchas bendiciones para ustedes que son mis soles, dice Alfonso, que nos escribe desde Naguanagua. La gente está llena de amor, sí, esta mañana. Qué lindo. Dicen por acá Julián de Caracas. Nos dice, buenos días, bella, es Julián. En el Llanito y parte del sector siguen las luces de las calles encendidas todo el día y nunca las apagan. Y además nos mandó una foto, ¿no? Realmente con los bombillos ahí prendido todo el día gastando luz. Me gustaría que me complacieran con un tema musical de Alboris en un tributo a Bob Marley, Alboris y Natural Misty. O el tema Natural Misty, gracias, feliz día. Nos manda flores, bueno, Alborosi. Está bien, yo dije Alboris, porque aquí en la primera no me puso bien. Al final sí. Ah, Alborosi, pues, Álvaro Susarini. Si lo tiene, se lo coloca ahí al compañero Julián. Nos pone unos soles, unas flores, unas rosas, unas margaritas, unos tulipanes. Está bonito, ¿no? Viste que la gente está hoy de amor. Muchas gracias a los usuarios. Vamos a ver si lo tenemos. Si lo tenemos, si lo tenemos. Pongámoslo ahorita, pues. No tenemos avance. No. Pues está de día libre María Gabriela Rodríguez. Vamos a ponerlo de una vez, ese tema, pues, para Julián, que nos los pidió con mucho cariño. Búsquelo, pues, búsquelo. Está bien. Carlos nos dice, ya va. Ahí va, ahí va. Alborossi, desde Italia. Un tema de Bob Marley. Carlos lo tiene a media. Ahí va, ahí va. Está arrancando. Lo que pasa es que nuestro autobús a veces se colapsa con la música. Los reproductores de los autobuses, sí, a veces no andan fallan. Bien. Además el nuestro está ahí. Está cargando. Oye, Vanessa, ese es trastelón, eso no es lo que usted debe decir. Lo que pasa es que vamos a cantar en vivo, lo tenemos aquí. Estamos Alborossi preparando un karaoke en este preciso instante. Nosotros hemos tenido éxito, mientras buscamos la canción para Julián, hemos tenido éxito con los karaokes en vivo. Usted dice que eso ha sido una experiencia exitosa. A usted no le pareció un éxito cuando pusimos canciones y la gente cantaba, me parece lindo. Yo creo que en algún momento cuando los usuarios que llamaban cantaban por teléfono, puede ser. Bueno, cuando usted se animaba no, a acompañarlos en el coro. Bueno, Julián, no se preocupe, yo no voy a cantar este tema. Ahí va, pues. Natural Misty de Bob Marley. Greatest, most dangerous, the far and greatest, the great in the mountain, the prosper, holiness. I and I said beautiful for a situation. The giant whole earth is Mount Zion on the side of the land. Rastafari, no, no palaces for a reference for Lord the King who assembled. Ja! They passed by together, they sight, so they marveled. They were troubled and hastened away. Fear took hold upon them there and pain as a poor man in travel. Doorbreak and the ship of tarnished in the east, and as your earth has been seen in the city of Mount Zion, the last flight of Rastafari. We'll establish it for a river. We have to act up by loving kindness in the midst of thy temple. According to thy righteousness. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso, si acaso. Joven venezolano, si tienes entre 18 y 30 años de edad, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana te ofrece la gran oportunidad de formarte para el desarrollo y defensa integral de la nación. No esperes más, preséntate en la unidad militar más cercana a tu domicilio, del 5 de septiembre al 9 de octubre. Servir a tu país no es una obligación, es un honor. Alístate. Gobierno Bolivariano. Develando, un programa que presenta temas musicales cuyo contenido refleja las realidades y la esperanza de los pueblos nuestroamericanos, dando a conocer autores e intérpretes que crean música para conectarse con los oyentes. Develando, una producción nacional independiente de La Peña en el Zapato. Todos los viernes a las 4:30 de la tarde, solo por la Radio del Sur. ¿Agarraron la clave? Oye, pero ustedes tienen la clave. ¡Claro! En Venezuela los claps son la clave. Cerca de 14.000 comités locales de abastecimiento y producción se han registrado en Venezuela como parte de la atención que el gobierno nacional ejecuta a favor del pueblo. Los CLAC atienden 644 parroquias priorizadas y tienen como meta constituir 21.000 comités en todo el país. Erika Farías, vocera del Comando Nacional de la Gran Misión Abastecimiento Soberano y gobernadora del estado Cojedes. El presidente nos ha pedido cumplir en las parroquias priorizadas una meta de 21.000 CLAPs. Esto implica, bueno, una organización extraordinaria. Como ustedes saben, los CLAPs están constituidos por cuatro organizaciones base, como es el Partido Socialista Unido de Venezuela, la Juventud, que se integra en el Frente Francisco Miranda, y la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Está las Mujeres, la Organización de las Mujeres, una mujer, madre del barrio, y están los consejos comunales, ¿no? Ellos constituyen, digamos, la estructura base del CLAP. Luego están los jefes de comunidad y calle. Entre todos ellos, ya nosotros podemos decir que estamos cerca de 300.000 líderes y lideresas nuevos, además, a nivel comunitario, y que son además los que están impulsando no solo el proceso de distribución, sino también la incorporación de esta organización en el hecho productivo agroalimentario, en el hecho productivo en materia de artículos de limpieza y aseo personal, y en lo que es el plan textil, que están participando en este ciclo de producción y van a tener resultados extraordinarios, y que ya estamos preparando para el próximo ciclo, que es el norte verano. Colombia, un tema, tres personajes. Este es un espacio en el que se confrontará la realidad colombiana a través de diversas opiniones. En la vida política, el estallido de una inconformidad. Ha sido una ventana de nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños. Viernes, 11 de la mañana, hora de Venezuela. Hora de Venezuela. La Radio del Sur. La Radio del Sur. La Radio del Sur, su Occidente, Mérida, 98.1, Mérida, Trujillo, 90.1, Valera, Táchira, 104.3, Trujillo, 88.7, Ureña, Zulia, 107.7, Maracaibo. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso, si acaso. Los caminos de la vida no son los que yo esperaba, no son los cosas eran fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Vicentico, los caminos de la vida para nuestro usuario que nos los pidió. Bueno, nosotros cumplimos el día de hoy. ¿Tiene mensaje? Sí. Vamos a darle. Por acá nos están diciendo, buenos días, mis niñas, todas las personas que firmen en contra del presidente Maduro deberían ser excluidas de todas las misiones emprendidas por el gobierno, dice Félix en este mensaje. Por aquí también están, buenos días, mis amores, muchos venezolanos ya se dieron cuenta, ajá, este es el del el cenicero de Mutu. Ajá. Aquí también nos dicen, no voy a decir lo único que no me gustó de lo que Jessica escribió en 15 y última, porque si ella nunca lo ha dicho por la radio, yo no tengo por qué develarlo. ¿Qué será eso? Pero si a Jessica le gustan las críticas también, ¿verdad? Claro, no. Se le hace una, son posturas, además que la visión, ningún como tipo de secretos, como no, dice el poema, si usted no me pregunta, yo no le diré mentiras. Ahí está, si usted no me pregunta, yo no le dirá mentiras. Pero no, lo que estamos hablando, o sea, la columna de Jessica, igual que en muchas que se han reflejado en Ciudad Caracas, son en algunos momentos... usted puede tener alguna diferencia y decir, no, mira, a mí no me pasó nunca así, o a mí sin no problema. Fue de la otra forma, porque son más dedicadas a la experiencia, ¿no? La experiencia de Jessica como ciudadana también, con esa gente que ella se encuentra, y bueno, escribe las columnas en función a lo que ella vive, refleja en la sociedad, y lo que mucha gente a lo mejor se siente reivindicada con eso, y otra gente dice, no, mira, no, para mí nunca me ha pasado eso, Jessica. Está bien, eso es válido, no todos vivimos igual. Aunque muchas cosas son ciertas, ¿verdad? Bueno. Tenemos experiencias compartidas ahí. Por aquí también nos dicen, yo sí creo que existe vida en otros planetas, lo que no creo es que los extraterrestres estén aquí en la Tierra. Hay algunos que, algunos seres humanos que parecen, pero... Hay unos, así es verdad, no. Se parece. Bueno, Stephen Hawking ya lo advirtió, son medio hostiles. ¿Los extraterrestres? No dijo, lo acabo de leer, me quedé sorprendida. Somos nosotros los yo creo que los humanos, o sea, para nosotros, para ellos debemos ser también hostiles. ¿Cierto? Además, para mí lo somos. Claro, para nosotros y para esos otros seres. Además que con tantas guerras y cosas, cualquiera que nos venga a visitar otro planeta y nos ve en estas condiciones, se podrá imaginar, nadie va a sentirse bienvenido. Venimos al planeta Tierra, estamos llenos de guerra, invasiones y cuestiones así. Bueno, para pensar. Por aquí también nos dicen, buenos días, mis bellas. Muy interesante el programa de hoy. Saludos, es José Villarena. Por acá también nos dicen, deberían pasar en cadena el discurso del presidente Chávez en la ONU. Ajá, bueno, nosotros lo pasamos acá como un discurso histórico, porque desde que lo dijo, nos lo consideramos uno de los discursos más extraordinarios cuando dijo el huele azufre, y aquí se ha transmitido completo ese discurso, no en cadena, pero completo. Por aquí también nos dicen, buenos días, en el Gama de Unicentro El Marqués hay muchísimos bachaqueros todos los días, llegan a las 5 de la tarde y se quedan hasta el día siguiente. Por acá también nos dicen, hoy Jessica está muy animada, ayer no sé qué le pasaba, que no leyó ni un mensajito mío, y eso que ella decía, ya leí todos los mensajes, sigan mandando mensajes, y yo mandaba y mandaba mensajes. ¿Quién es ese? Yo no sé, pero no ese llegaron. Ese es el usuario que no nunca llegaron. Nos pone su nombre. No llegaron, usuario, a lo mejor llegaron en la tarde. Pobrecito, no llegaron. Gastó su saldo por culpa suya. Mande la cuenta que ella le va a transferir todo ese gasto que hizo y ella no se los leyó. Por aquí nos dicen, buen día, linda. Nos mandan un chiste, dice, ¿qué le dijo un jardinero a otro? No lo voy a decir, es peor que mi chiste malo que hice hace unos minutos. Y que nos vemos cuando podamos. Mira, es está malísimo. Está muy malo, Miguel Ángel. Es muy malo, Miguel. De verdad, es muy malo. Pero aparte, Miguel... Pero además, ¿por qué estamos contando chistes? Pero no es eso, sino que Jessica me dice que le dijo un jardinero a otro. Y yo, Google, preguntas, Google. Le hice publicidad a la página esta, ¿no? A la compañía. Entonces me metí que le dijo un jardinero a otro. Y ella me dice, nos vemos cuando podamos ya. Yo me quedé como, ah. Malísimo, pero bueno, podemos hacer una sección de chistes malos con los usuarios. Yo creo. Además de las críticas y todo eso, nosotros también debemos reírnos, ¿por qué no? Debemos reírnos y celebrar y cosas. Por aquí también nos dicen, muy buenos días, muchachas, saludos a todo el equipo de la Radio del Sur. La crítica que hago por este medio de comunicación siempre son constructivas. ¿Cómo pudiera ser yo para comunicarme con ustedes por algún número telefónico que sea privado? Necesito hacerles algunas críticas y contarles algunas cosas que no se pueden decir al aire, nos dicen por Sur acá. Mientras tanto, no por teléfono, surmientrastanto@gmail.com, ese es nuestro correo electrónico, por ahí los usuarios también nos escriben inquietudes, preguntas, consultas, surmientrastanto@gmail.com, por ahí puede escribir mucho más que por un teléfono. Por aquí nos dicen, buenos días, amigas, quiero hacer una denuncia. Las ventas de Mercal en el municipio de Los Guayos, Valencia, cada vez son más distantes, ya vamos para un mes y una semana y no las han vuelto a hacer. Lo que venden nos dura nada más 4 días, para completar trabajan nada más medio día, porque en la tarde empiezan con unas jugarretas. Este Mercal necesita la inspección del SEBIN porque está lleno de irregularidades, dice Michelle, que nos escribe este mensajito desde Valencia. Bueno, de Venezuela nos vamos a ir más abajito, hacia Perú, porque allí están ocurriendo las primeras situaciones, encontronazos, como decimos aquí en lo criollo, entre el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y el Congreso del Perú, que está en manos, pues, de sectores de la oposición. El presidente Pedro Pablo Kuczynski le está pidiendo facultades legislativas al Congreso para fortalecer lo que se llama la unidad de inteligencia financiera. Vamos a hablar de eso, qué es esa unidad, qué es lo que necesita Pedro Pablo Kuczynski, porque el Congreso se ha estado negando a otorgarles esas facultades legislativas. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Martín Guerra, analista, escritor y dirigente del partido Pueblo Unido. ¿Cómo está, Martín? Buenos días para usted, bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Martín. Martín, bueno, hemos estado escuchando al presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, pedirle, exigirle al Congreso que se respete su investidura. ¿Qué está pasando? ¿De qué manera el Congreso estaría irrespetando la investidura? Sobre eso se pueden decir tres cosas bien diferenciadas. Lo primero, hacer un balance brevísimo de cómo ha sido nuestro país cuando un presidente recién electo ha hecho un pedido de al Congreso de similares magnitudes como lo que está haciendo ahora de facultades legislativas. El más reciente caso fue el de Alan García Pérez durante su gobierno de 2006 a 2011, cuando pidió facultades legislativas al Congreso para poder reglamentar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, nos entregó más de 200 decretos leyes que no tenían nada que ver con reglamentar el Tratado de Libre Comercio, el cual, por cierto, era muy criticado por el Movimiento Popular, y lo que entregó en estos decretos legislativos fue un paquetazo de leyes de criminalización de la protesta, donde se contempla, entre otros casos, por ejemplo, por hacer una marcha y bloquear una carretera, 25 años de prisión. Entonces, ese fue el paquetazo de criminalización de la protesta. Que siempre ha habido una tendencia de cuando el presidente de la República en el Perú acaba de ser elegido, pedir facultades extraordinarias al Congreso y legislar paquetes que casi siempre tienen medidas antipopulares. Eso es lo primero. Lo segundo, el Congreso está dominado por el fujimorismo, que más que un partido ideológico es una mafia, ¿no? O podríamos replantear, hoy en día el neoliberalismo ya no se presenta como una opción ideológica, como en el pasado lo fue en la época en que el liberalismo verdadero luchaba contra las corrientes monárquicas, sino que hoy en día es una mafia, un lobby, ¿no? Ligado al narcotráfico, ligado a la corrupción del aparato del Estado, etc. Pero por otro lado están también los congresistas de, o asambleístas de Kuczynski, que son agentes del neoliberalismo y aliados de Washington. Entonces, en realidad son lo mismo, solo que hay intereses de grupo, intereses de lobbies, podríamos decir, de asociaciones para delinquir con dinero del Estado de manera aparente. En ese contexto, Martín, ¿cuáles serían las condiciones? Se nos cayó ahí la llamada, él estaba terminando también su reflexión, vamos a intentarlo, ¿no? Pero nos está diciendo Martín Guerra que, bueno, cuando se ha solicitado en su momento, solicitado este tipo de facultades legislativas, se usaron en detrimento del pueblo porque se solicitaron una serie de tratados de libre comercio que no beneficiaron a nadie, ¿no? Él nos está haciendo primero un balance al respecto. Y al mismo tiempo nos está hablando Martín Guerra de esos vínculos del fujimorismo, no como partido político, sino como mafias, ¿no? Dentro de ese Congreso, lamentablemente, ha tenido la mayoría a lo interno del Congreso y le hace la contra a un presidente que tampoco es de izquierda, ¿no? Tampoco es un presidente revolucionario ni nada, es un hombre de derecha que está haciendo lo propio también en el Perú, que acaba de empezar, fue al periodo de sesiones de Naciones Unidas y desde allí ejerció su primer discurso al frente de la presidencia del Perú dentro de este organismo internacional. Y bueno, ahora empiezan los roces que esperábamos ocurriesen entre el gobierno, el poder estatal, ¿verdad? El poder ejecutivo y el poder legislativo en este caso. Vamos a tratar de retomar allí la comunicación con Martín Guerra. Álvaro, usted nos avisa cuando eso se ejecute, pero bueno, una de las cosas que queremos conversar con Martín es entender lo que significaría tener esa, o fortalecer, lo que plantea Pedro Pablo Kuczynski, fortalecer esa unidad de inteligencia financiera. Parece que el hombre está buscando acceder al secreto bancario, al tributario, en caso de sospecha de lavados de activos y de terrorismo. Jessica, no sabemos muy bien cómo se va a desarrollar esa situación, entendiendo que entre casi siempre cuando son gobiernos de derecha buscan también taparse, ¿no?, los delitos que cometen. Hemos retomado allí la conexión con Martín Guerra. Martín, ¿nos escuchas? Sí. Bueno, Martín, nos estaba... Creo que nos quedamos con el segundo punto, ¿no? Sí, sí, adelante, te íbamos a dar el pase para que nos sigas haciendo la evaluación. Sí, decía que luego de hacer un balance que hicimos en lo primero que dije, para qué han servido las peticiones de facultades extraordinarias, que siempre han sido para profundizar el neoliberalismo. En lo segundo, señalaba que prácticamente los agentes del fujimorismo y de Kuczynski tienen la misma posición ideológica, económica y de comportamiento, de copamiento de las instancias del Estado para negociar con los dineros del pueblo. Solo hay una diferencia allí, que el fujimorismo tiene 70 congresistas, de los cuales ya hay una renuncia y se prevé que va a haber varias renuncias, porque de los 70 congresistas, solo 10 pertenecen al partido de Keiko Fujimori y los demás han sido invitados. Entonces, se notan fricciones entre el grupo, disculpen que sea muy rudo al decir esto, que ya estaba acostumbrado a robar con los dineros del Estado y negociarse las posibilidades legales para eso, y un grupo nuevo que aparentemente no pretende hacer lo mismo, pero que sabemos por sus antecedentes, incluso penales, que también lo quieren hacer. Entonces, como que hay una pugna al interior del fujimorismo por ver quién se reparte mejor la torta. Entonces, el fujimorismo se está oponiendo a las medidas que plantea Kuczynski, no tanto por diferencias ideológicas, porque ahora vamos a ver qué medidas pretende Kuczynski, sino por mantener sus beneficios al interior del Estado. Lo tercero, ¿qué propone, qué medidas está planteando Kuczynski con este paquetazo que pide de facultades legislativas? Hay medidas interesantes, como por ejemplo, replantear nuevamente el impuesto a la renta a las grandes empresas, que Humala retiró y que permitió un forado de miles de millones de soles de productos que las grandes empresas se les perdonó, condonó deudas y se les redujo además el impuesto a la renta. Se está replanteando volverlo a poner en el tapete, es interesante. Hay otros pedidos para legislar sobre seguridad ciudadana, hay que mirar eso. Los neoliberales suelen solucionar el problema de inseguridad ciudadana a través de la represión social y no del desarrollo del puesto de trabajo. Hay que ver esto con cuidado. Otro punto importante es el de abrir las cuentas de los congresistas y aquellos que trabajan para el Estado. No, es decir, tener una especie de superintendencia financiera que pueda saber de dónde van y dónde vienen los dineros de los congresistas, por ejemplo. Y han puesto el grito en el cielo los fujimoristas diciendo que no, que esto es una atribución demasiado grande para el gobierno. Y viene una gran pregunta que se le haríamos a Keiko Fujimori. ¿Por qué Keiko, que era candidata, planteó esta misma medida y ahora que ha perdido y tiene la mayoría del Congreso, definitivamente no quieren que se les revisen las cuentas? Pues porque ya sabemos que se van a encontrar en esas cuentas. Una serie de dinero que se obtuvieron en campaña, que no tienen ninguna forma de explicarse con claridad al pueblo, personajes que jamás han trabajado y que ahora resultan millonarios. Entonces, eso es una de las medidas. Tiene nombre propio la oposición a este proyecto de leyes que está proponiendo Kuczynski. Pero, y esto es lo más importante, el país está debatiendo entre que los humoristas no le quieren dar la aprobación de las facultades extraordinarias de Kuczynski, y que Kuczynski presiona para tenerlas, solo por el tema este de que acabamos de señalar. Pero hay algo atrás. Hay una serie de facultades que está pidiendo Kuczynski que no tienen oposición del humorismo, como por ejemplo reorganizar Petroperú. Y sabemos que se quiere reorganizar Petroperú, que es la empresa, lo que sería PDVSA en Venezuela, se le va a reorganizar para profundizar aún más las concesiones de privatizaciones mineras. En el tema del agua, por ejemplo, se dijo que se iba a proteger el agua para las comunidades y ahora se está planteando nuevamente el agua para uso minero para las transnacionales. Y otro punto importante es que se está volviendo a plantear un tema de condonación de deuda a las transnacionales. Y aquí en el Perú tenemos, por ejemplo, que Telefónica, empresa española, se le ha perdonado más de 6 mil millones de dólares. Y así, por el ejemplo, se ha perdonado, mientras que las tiendas de comercio pequeñas se les cierra por no presentar o no entregar boleta a los usuarios, a las grandes empresas internacionales se les perdonan miles de millones de dólares todos los años. Durante el gobierno de García, durante el gobierno de Humala, y ahora Kuczynski pretende hacerlo a través de las facultades extraordinarias. Es un momento complejo para el Perú. No se trata solamente de que los humoristas bloqueen a Kuczynski, sino de algo mucho más profundo, que es lo que está planteando Kuczynski como medidas económicas para el periodo que se viene, donde la crisis ya está llegando a esta parte de América Latina. Bueno, queremos agradecerte allí, Martín, por esas reflexiones que nos traes a esta hora de la mañana. Te agradecemos y vamos a estar pendientes, ¿no?, de esas tensiones que hay en el Congreso, con toda esa complejidad que tú nos comentas, de quiénes son incluso esos actores políticos que tienen también sus intenciones, sus intereses, desde Washington las órdenes, y además la situación particular del pueblo peruano. Te mandamos un abrazo desde Venezuela. Muchas gracias, un abrazo para ustedes también. Ahí estábamos conversando con Martín Guerra, él es analista, escritor y dirigente del Partido Pueblo Unido, conversando precisamente sobre esta exigencia que ha hecho el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, de que el Congreso respete su investidura. Tienen que tenerme respeto, declaraba Kuczynski, y bueno, por su parte está diciendo el Congreso que él quiere tomarse unas facultades legislativas que no tiene. Y además que es lo mismo, ¿no? Decía Pedro Pablo Kuczynski, Pablo Kuczynski y el fujimorismo son lo mismo, decía Martín Guerra, en torno a la postura ideológica, ¿no? No están enfrentándose en la izquierda contra la derecha o el pueblo contra ese fujimorismo dentro del poder del Estado. Son dos agentes de Washington, cada uno liderando dos poderes, en este caso el Ejecutivo y el Poder Legislativo, ejecutando acciones en detrimento de ese pueblo, como siempre decimos. Así que, como bien dijo Martín Guerra, son agentes del fujimorismo y del PPK, tienen la misma orientación ideológica, un Congreso controlado por la mayoría fujimorista, un Poder Ejecutivo controlado por PPK, con sus aliados en Washington, y bueno, esta situación de querer atribuirse ahora esas facultades legislativas, nosotros no creemos que sea para develar o revelar alguna situación de irregularidad dentro del Estado, con la corrupción ni nada de eso, sino para de alguna u otra forma perjudicar, ¿no? Perjudicarse entre ellos, decir, ah, no, bueno, nosotros sí somos corruptos, pero estos son más, ¿no? Y nosotros te investigamos la cuenta, Keiko y familia y toda esta gente, pero si se trata de nosotros cuando hagamos o cometamos hechos de corrupción, nadie nos toca. Eso es lo que pasa, ¿no? Así que no hay mayores expectativas con lo que está solicitando Pedro Pablo Kuczynski de querer mostrar amplitud en el proceso de mantener a raya esos actos de corrupción, sino que son estrategias también políticas para perjudicarse entre ellos. Yo develo a uno, muestro lo que hace el otro, pero a lo interno, silencio, ¿no? Así que pendientes con esa pugna interesante, además, entre las ideologías que son similares y dos poderes del Estado. Bueno, vamos a estar pendientes de todo lo que pase en Perú. Son las 9:26 de la mañana. Los usuarios y usuarias nos siguen escribiendo 0414-182-8973, 0414-182-8973. Por aquí nos están diciendo en este mensajito de texto: buenos días, España fue raspada en cuanto a derechos humanos en la Organización de Naciones Unidas, mientras que Venezuela salió muy bien, con lo que se demuestra la doble moral del gobierno español. Por aquí también nos dicen, gracias por haberme puesto Vicentico. De nada. Aquí también nos dicen, buenos días, mis lindas, muchas bendiciones para ustedes. Es la señora Day, les escribió desde el estado Bolívar. Un abrazo. Por acá también nos dicen, hola, mis bellas, hace falta más comunicación para salir de la crisis y decir quiénes son los que están detrás de todo esto, y también sanear nuestras instituciones de tanta burocracia. Aquí también nos dicen, lo que no me gustó de lo que Jessica escribió no es nada respecto a sus análisis, porque ella como profesional es excelente e impecable. Lo que no me gustó es algo de su vida amorosa. Ah, pero eso es otra cosa. ¿Qué será? Yo estuve contando mi vida amorosa. Yo no sé, yo no lo conté la suya. Yo creo que ya tampoco. Yo nada más he contado las cosas que Fabio le escribe y lo que este usuario le escribe, que nunca nos pone su nombre. Pero bueno, resuelva eso con Jessica de otra manera, compañero. Porque los usuarios se han molestado diciendo que nosotros no leemos sus mensajes, sino nada más la situación que usted en esta trama de novela está introduciendo. Yo me imagino que Fabio debe estar molesto, ¿no? ¿O será Fabio? No, ¿quién? No es Fabio. No, no, porque yo verifiqué los números. ¡Ay, caramba! No, esa es otra persona. Yo decía, ¿será que Fabio no quiere poner su nombre? No, Fabio es un tipo correcto que coloca su nombre y da la cara, ¿oyó? Así, vamos a discar este número de mi teléfono a ver qué aparece por allí. No, bueno, mentira. De verano. Bueno, vamos a ir a la por pausa. Aquí, ajá. A otro. Por aquí otro. Nos dicen, buenos días, si los policías y la Guardia Nacional Bolivariana cumplieran y no cobraran vacuna en la redoma de Petare, ya no habría bachaqueros. Bueno, 9:28, vamos a la pausa. Volvemos con música, Carlito. Volvemos con Vocal Song, un midley de Wilfrido. ¿Un qué? Midley. Se dice así, usted hoy anda con todos los idiomas. Una cosa que me puso Mercedes todas a en flor inglés, de piel. Pero es esa mezcladito, pues. Está bien. Es una fusión de Mercedes. De los merengues de Wilfrido Vargas, cantado solamente con la voz. Está bueno. Volvemos con eso, a ver cómo suena, a ver si es bailable o no. Ya venimos. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. En nuestra patria hemos enfrentado múltiples dificultades, pero siempre hemos salido victoriosos con dignidad. El vacío lo hemos llenado con fe, esperanza y comprensión. Las tragedias o grandes dificultades las hemos transformado en retos, logros superiores y en espacios de felicidad. El colorido de nuestra geografía ha hecho florecer nuestro pensamiento. El trabajo es la mejor expresión de nuestra grandeza. La belleza de nuestra patria no está en el rostro de sus mujeres, sino en lo grandioso de su naturaleza y en su espíritu de lucha y libertad. El amor por nuestros niños es la garantía de un futuro promisor. Somos la patria de Bolívar. Somos tierra sagrada de paz y alegría. Nuestras raíces son profundas y heroicas. Somos el Banco Agrícola de Venezuela. Gobierno Bolivariano. Revelados. para acercarnos a la verdad. Buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Esto es Revelado, de lunes a jueves de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Digo que lo podemos hacer armónicamente, sin necesidad de que uno le robe el saludo al otro. Eso es correcto, toda en armonía. Saludamos a nuestros fieles oyentes. Gracias por estar allí. Nuestras vías de comunicación, el 0414-182-8973 para mensajes de texto y WhatsApp. Revelado, para acercarnos a la verdad. Yo tengo aquí en el programa una cosa que se llama los masazos. Bueno, el Patriota Cooperante y Hierrito nos informó. Patriota Cooperante de todos los signos. Patriota Cooperante nos informa que en los próximos días. Patriota Cooperante nos informa. Patriota Cooperante. Patriota Cooperante Mundo nos dice. Con... Los masazos. Con Diosdado Cabello. Con Diosdado Cabello. Con los masazos. Los masazos buenos aquí. Patriota Cooperante. Un dirigente de la Charca nos informa. Hay crisis dentro de la Charca y entre partidos, especialmente el G4. 4G, pues. La situación dentro de Primero Justicia está que arde. Se vislumbra una división. La nueva Maricoria está claro que sus propios compañeros de partido actuaron a su espalda. Vaya usted a saber quién más. No está de acuerdo con el diálogo y hay gente de Primero Justicia que quiere convencerlo que el revocatorio no va. CNE dijo que en el 2016... Mire, ahí entra una etapa de depresión enorme ayer. Ojo con esto, la nueva Maricori piensa en terminar el contrato con Primero Justicia. Por eso no se presentó en la marcha el 16 de septiembre. Y por otra parte, los hermanos Guanipa han asomado por los lados de Maracaibo su deseo de abandonar Primero Justicia para unirse al partido La Fuerza del Cambio. Mientras tanto, Julio Borges no sabe qué esto hacer con la ceja que tiene. En Voluntad Popular no están satisfechos con las acciones de la Charca orquestadas por Freddy Guevara, Julio Borges, Nido de Paloma y alias El Chubo. Quieren más presión de calle. Les preocupa la poca asistencia de personas a las marchas. En todo esto, David Molaski, quien tiene tiempo que no sale de su casa, está preparando un documento en el que plantea la necesidad de hablarle claro al pueblo venezolano de que el referendo revocatorio no va, justificando la necesidad de ejecutar la etapa superior que consiste en la activación del artículo 350 o un medio de resistencia civil no violenta, contando con el apoyo de varias ONG, en especial con el Foro Penal Venezolano. Es una variante del plan La Salida. Échale pierna, compadre. Nosotros te esperamos en la bajadita, pues. La única vez que se aplicó el 350 aquí fue el 13 de abril, cuando el pueblo dijo, no nos calamos a un presidente que no aparece aquí. No, nosotros queremos a Hugo Chávez. Yo tengo aquí en el programa una cosa que se llama los masazos. Bueno, el Patriota Cooperante y Hierrito nos informó. Patriota Cooperante de todos los signos. Patriota Cooperante nos informa que en los próximos días. Patriota Cooperante nos informa. Patriota Cooperante. Patriota Cooperante Mundo nos dice. Con... Los masazos. Con Diosdado Cabello. Con Diosdado Cabello. Con los masazos. Los masazos buenos aquí. Patriota Cooperante. Noticiero Voces del Sur. Para escuchar las informaciones que jamás escucharás en. Bienvenidos a Primer Impacto, les saluda Bárbara Bermúdez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Son las 10, la hora de la. Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus tres horarios: 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Barquisimeto, 97.3, Estado Lara. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Si acaso. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Tengo un jardín de rosas. Aquí adentro teníamos un relajo a lo Wilfrido Vargas. ¿Te le gusta Wilfrido Vargas? A mí también. Claro, favor, ¿a quién no? Una fiesta de un venezolano que no tenga Wilfrido Vargas de fondo no es fiesta. Son las 9:38 minutos de la mañana. Usted nos escribe al 0414-182-8973. 0414-182-8973. El Twitter, arroba surmientras, y el correo surmientrastanto, arroba gmail.com. Mira, les voy a contar algo, porque por fin viví esa experiencia de los CLAP. Ayer viví la experiencia de los CLAP en la comunidad y de verdad que felicito a Pedemercar. En el caso nuestro ha sido muy exitoso. Nos llegó la bolsa con 4 harinas de Venezuela. No la harina esta del señor Mendoza. Están escuchando todos allá afuera, ¿no? 4 harinas de Venezuela. Vanessa tiene su casa, 4 harinas. Por fin, 4 harinas Venezuela, 2 azúcar que vienen de la planta procesadora, creo que era Ezequiel Zamora. Nos llegó caraotas Venezuela, 2, nos llegó aceite Venezuela también, 2, bueno, de hechos en Venezuela. Trajo usted almuerzo hoy, ¿verdad? Hoy no traje porque no me dio tiempo ayer de cocinar, pero estoy contenta, nos azúcar también, les decía, y el espagueti que estaba marcado con un precio de 15 bolívares, el espagueti, y me pareció extraordinario la ejecución, la comunidad, y les estoy hablando de una comunidad donde hay escuálido para tirar para el techo ayer. Pero la comunidad se sintió agradecida, trabajaron de la mano con Pedemercal, incluso me alegró ver cómo se daban las manos, ¿verdad? Los compañeros de Pedemercal y nuestros compañeros de la comunidad, muchos de ellos de oposición, saludaron, pues, ¿no? Ese beneficio que da el gobierno. Y yo lo recalcaba cada vez que escuchaba a alguien que empezaba a quejarse, decía, bueno, no se queje, porque estos son productos subsidiados por el Estado venezolano y están llegando bajo una organización hecha desde el poder popular. que asumimos nosotros con nuestras diferencias políticas. Entonces yo creo que eso ha sido, de verdad, vivirlo, como lo vivimos ahí en mi barrio, para mí ha sido una experiencia exitosa, bonita, reivindicativa de lo que significa la organización, pese a las diferencias incluso políticas, y ver que todos fuimos beneficiados sin que hubiese distingo político, eso también es un logro de la Revolución Bolivariana, ¿no? Hay gente que dice, no, que no le den nada a los escuelos. Bueno, yo no pienso de esa misma manera. Yo creo que a la gente también hay que mostrarle esos beneficios de la revolución y decirles, tú también eres beneficiado, cosa que no ocurriría si aquí llegase un gobierno de derecha y empieza a hacer las clasificaciones entre izquierda, derecha, quiénes son los míos y quiénes son ellos, ¿no? O quiénes somos nosotros. Entonces, bueno, felicito a PDMercal por haber hecho a precio justo la venta de esa bolsa que llegó a nuestra comunidad, que la celebramos y ojalá sea cada día más presencial. Bueno. Y que llegue a todas las comunidades. Bueno, que así sea. Por acá nos siguen escribiendo los usuarios, nos están diciendo qué está pasando con MóvilNet, era el mejor y ahora está perdiendo la calidad operativa, las líneas se quedan a cada rato sin señal, no se han dado cuenta de esto, después no digan que el pueblo no lo ha informado, pues, dice Davis. Yo debo decir eso, MóvilNet, no sé qué pasa, pero es verdad, la línea se cae constantemente, y no sé qué falla ahí. Saldo es un suplicio, sí, debería nunca revisarse. Acepta las tarjeticas de eso saldo. Eso que dice el usuario es muy cierto, lo hemos vivido también cada una de nosotras. Vamos a irnos a las 9:41 con el último entrevista, luego leemos el resto de sus mensajes, comentarios, críticas que ustedes hacen a través del 0414-182-8973, porque vamos a seguir hablando de Turquía. Se ha hecho nuevamente referencia al líder, o el considerado líder religioso turco Fethullah Gülen, que ha responsabilizado directamente al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, por el intento de golpe de Estado del 15 de julio. Hablemos de eso. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos como siempre y con mucho gusto a Gassi Nazareddine. Él es ex diplomático venezolano, analista internacional y siempre nos da buenas luces sobre lo que ocurre en Turquía, en Oriente Medio, también en otros países de estos de estas regiones. ¿Cómo estás, Gassi? Bienvenido a la Radio del Sur. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día. Bueno, Gassi, como estabas escuchando allí, pues hay declaraciones del líder religioso turco Fethullah Gülen. Él asegura que Erdogan preparó, incluso con años de anticipación, el golpe de Estado en Turquía. ¿Hay evidencias de que esto probablemente haya sido así? ¿Cuáles serían las razones? Bueno, Vanessa, hay que inicialmente aclarar un punto para para el público, la audiencia. Fethullah Gülen representa una corriente islámica a la medida y al estilo norteamericano. Al igual que Erdogan representa una corriente islámica de los hermanos musulmanes fundada por los británicos en 1920 desde Egipto. Hay que aclarar ese punto. Son dos corrientes islámicas a la medida de cada una de las las potencias. Ahora, Fethullah Gülen en reiteras oportunidades desde el golpe de Estado, dos días después se ha negado a asumir o aceptar de que tenía algo que ver con el golpe de Estado. Y en reiteras oportunidades señaló de que pudiera ser que Erdogan tenga algo que ver con este golpe de Estado, dado que Erdogan es el principal beneficiado, de la de los resultados del golpe de Estado. Ahora, también, entre paréntesis, debemos saber o tener cuidado manejando la información y no caernos en lo que nos quiere hacer llegar a nosotros y al mundo los servicios de inteligencia. En este caso, de estas declaraciones específicas, que a mí me huelen que las inteligencias alemanas, la inteligencia alemana tiene que ver mucho, dado que en los últimos meses han habido algunas contradicciones entre el gobierno de Erdogan y el gobierno alemán en referencia a un acuerdo o una decisión asumida por el parlamento alemán que considera a lo sucedido en 1915 en Turquía contra los armenios como un genocidio, en el cual murieron 1915-1916 un millón y medio de armenios asesinados por el antiguo imperio otomano, por ende por Turquía. Entonces, de ese momento se apertura un conflicto entre Alemania y Turquía, y desde ese entonces ha habido los servicios de inteligencia han estado trabajando unos contra otros. Al igual, también hace una semana o 10 días hubo una entrevista por Al Arabiya, que corresponde a los servicios de inteligencia de Arabia Saudita. Arabia Saudita, enemigo a muerte de los hermanos musulmanes, también le dan un espacio a Fethullah Gülen para que dé algunas declaraciones en contra de Erdogan. Entonces estamos en el mundo frente a una como a una limpieza, o le están puliendo la imagen a Fethullah Gülen. Eso no quiere decir que Erdogan sea un santo. Sin embargo, nos llama la atención la forma en cómo quieren elevar la imagen de una corriente religiosa, político-religiosa, que corresponde a los intereses imperiales norteamericanos. Ahora, efectivamente, si analizamos desde el punto de vista racional, político, militar, los beneficios del golpe de Estado, Erdogan es el principal beneficiado en nacional e internacionalmente. Nacionalmente vemos que la fuerte represalia que le justificó el golpe de llevar a cabo en contra los kurdos y todos sus opositores, especialmente los kurdos y las corrientes de izquierda. Dos, las represiones, la represión general contra los adversarios políticos y el encarcelamiento de estos, incluyendo algunos jueces y periodistas. Tercero, hay un proceso de refundar el Estado turco de una manera ilegal. Está refundando las estructuras del Estado y de las instituciones, sobre todo el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, los organismos de seguridad y los medios de comunicación del Estado. Han sido refundados de una manera ilegal, violentando todas las leyes de la Constitución. También vemos que todas esas violaciones de las leyes que le permitió a Erdogan el golpe de Estado, esto facilita para el futuro las reformas constitucionales que pretende hacer Erdogan, para darle mayor poder a la presidencia de la República, siendo que Erdogan es relativamente joven, con 62 años de edad, tiene intenciones de gobernar 20 años más. Ahora, internacionalmente, ahí surgen tres beneficios para Erdogan y se le presenta un riesgo. El principal beneficio es la mejora. Con el golpe de Estado, mejora porque se dice que quien le advirtió del golpe de Estado que se estaba tramando en la base militar de la OTAN, Cirilik se llama, que está en Turquía, los rusos, los servicios de inteligencia rusos, advierten a Erdogan del golpe de Estado. Ahora, el primer beneficio desde el punto de vista político internacional, mejora las relaciones con Rusia e Irán. Dos, obliga a Estados Unidos a cesar su apoyo militar a los kurdos en Siria, y seguidamente visita, tras haberlo abandonado un largo tiempo, la OTAN y Estados Unidos, va el vicepresidente Biden y se sienta con Erdogan a negociar el futuro de las relaciones y el papel de Turquía en la OTAN. Y posteriormente vemos que frenan la expansión de los kurdos en toda la línea, el cinturón, desde el oeste al este, en la frontera siria, donde se pretende establecer el federalismo turco, kurdo. Cuarto, vemos que es la incursión de Turquía, la incursión de Turquía en el territorio sirio militarmente, pero eso se da, uno, que impide la expansión de los kurdos, dos, surge con el consentimiento y el beneplácito de Estados Unidos, que cesa su apoyo a los kurdos y le da línea verde, para luz verde, para que ingrese Turquía a Siria. Segundo, con el permiso condicionado de Rusia y Irán para que las fuerzas turcas ingresaran a pelear contra ISIS y contra la expansión kurda. Eso fue una, eso tiene que ver mucho con lo que yo planteé de riesgo. Ese es un permiso condicionado por Irán y Rusia a Erdogan. Tercero, con el, diría yo, la comprensión. No fue un permiso por el gobierno sirio para que las fuerzas kurdas turcas ingresaran a Siria, sino fue como comprensión. El gobierno sirio comprendió la coyuntura regional, las contradicciones de las potencias, la efervescencia internacional en lo que se refiere a la nueva guerra fría que está surgiendo entre Occidente, Oriente, etcétera, Rusia, Estados Unidos, China, entonces, y permitió, comprendió de que las fuerzas turcas necesitan ingresar a territorio sirio para impedir que realmente, ahí hay un punto común, que los kurdos terminen su expansión del este al oeste y de esta manera establecer un federalismo. Ahora, ¿a cambio de qué el gobierno sirio? Bueno, estoy especulando y analizando. ¿A cambio de qué el gobierno sirio permite o comprende la incursión militar turca? A cambio de lo que está sucediendo el día de hoy. Desde el día de ayer, el gobierno sirio anuncia una masiva operación militar contra las fuerzas terroristas que se encuentran en el este de Damasco, de Alepo, que se encuentra un aproximado de 15.000 hombres armados hasta los dientes. El gobierno sirio, yo creo, no hubiese sido posible iniciar esta operación o anunciarla sin el permiso o sin, no diría el permiso, sin la comprensión también por parte de Turquía, que por su parte tiene que cesar el apoyo a estos desde su frontera. De verdad, siempre agradecidos, Gassi, con la explicación, con tus análisis, la visión también a futuro de lo que está ocurriendo en esta región y también los enlaces, ¿no?, que viene haciendo en estos momentos Erdogan con estrategias bien interesantes, como menciona, con Siria, también su acercamiento con Irán y otros países como Rusia, por ejemplo, y también esos vínculos hacia los Estados Unidos que tú nos estás comentando de personajes que desde el año 1980 han estado, bueno, involucrados también en el acontecer político y religioso de Turquía, como el señor Gülen. Te mandamos un abrazo desde la Radio del Sur y esperamos seguir contando contigo. Gracias. Muchas gracias. Gassi Nasser Eddin, él es ex diplomático venezolano, analista internacional. Estábamos, mientras escuchábamos allí a Gassi, bueno, leyendo también algunas historias, ¿no?, sobre el señor Gülen antes de irnos. Él, desde el año 1980, como decíamos, se potenció ese movimiento gülenista que ha sido de lobby en el mundo, ¿no? El señor Gülen ha traído, Jessica, muchos seguidores, se reunió incluso con el Papa Juan Pablo II, con el patriarca griego Bartolomeo I, y también se reunió en su momento con el rabino de la comunidad sefardí israelí, Eliyahu Bashit Doron, en Estados Unidos. Este señor Gülen, él, saben que él vive en Estados Unidos, ¿no? Él se autoexilió en Estados Unidos, desde allá ha predicado su religión, un predicador musulmán turco, vive en un exilio autoimpuesto, como dice acá este artículo de la BBC, que a veces tiene unos artículos interesantes y desmonta figuras, a veces no, a veces miente, pero bueno, en este caso, como conocemos el personaje, tiene 15 años viviendo en Pensilvania, Gülen, pero además ha generado una serie de escuelas privadas en Estados Unidos, llegan a ser más de 160 escuelas de enseñanza primaria y media ligadas a su movimiento, enseñando su ideología, y además tiene escuelas en Argentina y en España. El señor Gülen dice aquí que en el año 2013 estuvo en la lista de 100 personas del mundo más influyentes por la revista Times, lo que devela también sus vínculos económicos, ¿no?, sus vínculos políticos con la ultraderecha en el mundo. Tiene todos sus sermones en una página oficial y bueno, imagínese usted, todo un personaje el señor Gülen, que desde Estados Unidos está dirigiendo también su campaña por una Turquía, él dice, moderna. ¿Qué tal? No sabemos a dónde llega, no, como bien decía nuestro entrevistado Gassi Nasser Eddin, eso no quiere decir que el señor Erdogan sea santo de nuestra devoción, un hombre que además, luego que ocurrió este golpe de Estado, autoimpuesto o no, decidió deshacerse de una serie de ciudadanos que trabajaban en distintas empresas del Estado por ser gulenista. dice, ¿no? Los despidió, los echó, empezó una persecución política contra quienes se oponen a su esquema también de un país donde él siga siendo el jefe y donde él se convierta quizás también un sultán, una cosa de esta, ¿no? Un rey, una cosa de esa. Entonces, pendientes, Turquía ha sido, el gobierno de Erdogan ha sido bien... ampliado su diplomacia en los últimos meses, se ha acercado a Irán, se ha acercado a Siria, se ha acercado también a Rusia, eso no gusta a Estados Unidos porque ha perdido de alguna u otra forma fuerza a Estados Unidos en la región producto de este desacuerdo, ¿no?, que tiene Turquía con Estados Unidos. En algún momento lo retomarán y serán buenos amigos. Usted lo dice. Venemos. Claro, eso va a pasar. 9:56 de la mañana, viernes. Nos vamos. Que ir yendo. No quiere leer ni un mensajito por aquí, más, ¿vale? Sí, por aquí hay usuarios que están emocionados hoy. Últimas participaciones nos dicen, les escribo desde San Félix, brisas del sur. No sé si es que los gobernantes no se han dado cuenta, pero acá no nos están llegando las bolsas de los CLAP. Gracias. Aquí también nos dicen, amigas bellas, leyeron mi mensaje con otras palabras. Tanto así que hasta se equivocaron con mi nombre. Yo no me llamo Michelle, me llamo William Blanco. ¿Quién será? ¿Cuál será ese mensaje? No sabemos, ¿ves? Pues eso debe ser que llegó cortado, William. Discúlpeme. Seguramente, discúlpeme, William. Por aquí también nos dicen, buenos días, mi niña. La gente se queja porque ha perdido peso y dice que es por la dieta de Maduro. Sin embargo, no se dan cuenta que eso es debido a que han dejado de comer muchísimas harinas y azúcares, sobre todo las gaseosas. En mi caso, tengo 60 años y ahora me siento de 15. Muy bien. Mire, mi papá que comía demasiadas harinas. Eso debería ser parte de nuestra estrategia, no tanto de que, ay, no tengo productos, sino que uno mismo, ¿verdad? Debería aprender a comer bien. Y ahora, de alguna u otra forma, estamos haciendo porque estamos consumiendo más tubérculos, más rubro de nuestra tierra, que ese montón de cosas procesadas, de azúcares y todo eso. Mi papá le decía, usted tiene que adelgazar porque tiene las varices, ¿no? Tiene que adelgazar porque es peligroso, que no sé qué, que aquello, que lo otro. Dejo de consumir esa cantidad de azúcares, de harina. Y come menos de eso ahora, come otras cosas, come yuca, come otro tipo de fibras y cosas ricas, y se siente mejor. Es la así. Doctora lo felicita. Es un pesar que esto no haya sido una decisión tomada a conciencia, claro, sino que esto haya sido más o menos una imposición por la coyuntura que estamos atravesando, y eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar, que esa debería mantenerse como nuestra dieta, nuestra forma de alimentarnos, más allá de las crisis o de las coyunturas, porque es lo sano y lo positivo para nosotros. Nos están votando, usted se ha dado cuenta, nos apagan las luces, sí, casi esa cosa horrorosa nos de ponernos el alma llanera. Hoy a las 10, dice usted, que es el programa de salsa. Hoy empieza, a las 11. No, lo Ingrid, que usted no tiene avance tampoco. Escuche, a las 11, los usuarios se deben reír de... ¿Qué hablan estas locas ahí? Bueno, que sigan, en sintonía, 11, porque a las 11... un especial... Afortunadamente no hay revelados. Hoy ¡ay, chica! Chevige, no escuche. Hoy hay un especial de salsa de ayer, de hoy, de mañana. Salsa romántica. Para que lo disfruten, nos vamos, se los agradecemos. Hasta mañana. Saca la mano que viene la camionetica. Mira, es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.